yo. Tu corazón de diamante necesita un alivio, porque buscas en cosas que no tienen sentido. Si me escucharas una vez te lo diría. Necesitas libertad, la que tengo yo. Que tengo yo.